hace el Estado de las Rutas en la provincia de Buenos Aires. Ahora, vos y tu empresa pueden elegir el seguro del automotor que se adapte a sus necesidades. Nativa Seguros, nuevas coberturas, mayores beneficios. La póliza de tu cero kilómetro tiene un 25% de descuento. Además, todo riesgo con franquicias de 2.500 y 3.500 pesos. Consulta a tu productor asesor. Nativa Seguros, trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa. El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. En la Nacional 226, con cielo cubierto, en Sierra de los Padres, y aumento del parque automotor hacia la zona centro. En la ruta 3 se incrementa el tránsito en la zona de Cañuelas y recordamos que continúan las obras desde el kilómetro 54 al 60 a la altura del cruce con la ruta 205. Ruta 5 tenemos abundante nubosidad, en particular a la altura de Bragado, y aumento del parque automotor en la localidad de Luján. Allí recordemos que se dificulta el paso a la altura del cruce con la carretera 47 por la realización de obras de mantenimiento. Lo más importante, Jorge, tenemos que decirlo, ha ocurrido en la ruta 14, sobre el kilómetro 48, en la provincia de Corrientes, en Paso de los Libres. Allí chocó frontalmente un camión y un colectivo de la empresa Singer. Por el impacto, los dos choferes de este último y un pasajero perdieron la vida. Además, al menos 16 personas resultaron heridas y han sido trasladadas ya al Hospital Municipal de Paso de los Libres, en donde permanecen en observación. Todo este siniestro derivó, por supuesto, en el bloqueo de la zona desde horas muy tempranas. La ruta 14 está cortada en su totalidad, reitero, a la altura de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes. Gracias, Jorge. Un abrazo. Buen fin de semana largo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Nos encontramos en el próximo contacto. Muy amable. Daniel Hernández, desde la CIB.